Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. El programa se llama Decime quién sos vos. Y esa es la última pregunta que había. Es una canción, ¿no? Sí, de un tango. Decime quién sos vos, vos, dime dónde vas, corso, alegre, ¿no? Mascarita, que me miras al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Sí, pero ese es el cierre, el final de la pregunta. Una canción que no conozco y tiene 10 pesos, mirá. ¿Ah, sí? Bien. ¿Una canción que vos no conozcas? ¿Estás grabando? ¿En serio? No te lo digo en broma, pero eso... No. Hace poco, había aquí alguien, un veterano, pero viejo, no tú. Y yo me dice, decime quién sos vos. Porque yo no sé qué le mostré de golpe una foto mía haciendo algo raro. Y cuando le conté ese tango me dijo, ay, China, ¿cómo sabes ese tango que es del siglo pasado? Y yo también soy del siglo pasado, aunque estoy bien conservada, le digo yo. Y me canté todo el tango. Y te juro, yo no me acordaba que lo sabía. Cuando él me dijo, decime quién sos vos, me acordé. Viste que cuando uno tiene memoria, no es la memoria de anteayer, es la memoria de hace 30 años. Totalmente. La que no se va. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está China Zorrilla. Pero ¿y para qué canciones tenés memoria de esta, de este nivel, digo, de acordártela toda? Sobre todo de tango, primero, ¿no? Primero, de haber ido al cine toda la vida, siempre que he podido, y todo lo que hacían, lo que cantaba Clark Gable en el año 1904, yo se lo canto ahora traducido por mí, inclusive. Todo lo que es musical. Y yo he hecho una cosa en teatro que no me animo a hacer, que he hecho teatro musical. Sí. Del placer que me daba traducir. ¿Traducir la canción? Al español, del inglés al español. He asesinado a todos los compositores americanos. Ellos no sabían, traducía la canción. Me encanta traducir. Viví tanto tiempo en Nueva York. ¿Cuánto viviste? 4 años. Más o menos. Pero además, viví no como turista que va al teatro a ver. No. Trabajaba en una oficina. Tenía que escribir a máquina lo que mandaba mi jefe a otro jefe, y eran productores de cine, eran los hermanos Langella Lansbury, que tenía hermanos mellizos. ¿De qué año hablamos? ¿De cuándo es eso? ¿Década de...? Mira, yo no sé nada, así se da, que sabe todo esta persona que no me pregunte. Tenemos asistente, bueno, no importa, pero digo, ella es actriz igual que yo, pero no le hablas de teatro porque sabe mucho más de cualquier cosa del mundo que le preguntes. ¿Qué año me fui a Norteamérica? 64. Su verdadero nombre es Concepción Zorrilla de San Martín y nació el 14 de marzo de 1922 en el seno de una familia de arte. Su padre fue el famoso escultor José Luis Zorrilla de San Martín y su abuelo, el poeta Juan Zorrilla. Pero alguna vez declaraste que nunca fuiste tan feliz como en Londres. Así. ¿Por? Por cómo me trataron los ingleses. Yo quería ir, ganarme una beca en Londres. Sí. No tenía ningún mérito, para decir, de teatro. Sí. ¿Dónde había actuado? En casa de mi abuela, cuando mi abuela cumplía años. Era muy casero todo lo que había hecho. Y entonces, sí me había gustado hablar inglés. Sí. Y fui a la embajada y decía, y les pedí en inglés, que quería tener una beca, aunque no tenía demasiados méritos para eso. ¿Fuiste ahí como cualquier hija de vecino, sí, a la embajada? Y como que te da un cepillo de dientes. Me dieron una beca por 2 años en Londres. De ahí a lo yo bien inglés. No aprendí allá mi bajis. Aprendí de lo cotidiano, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y viví 2 años y tenía terror. Y nunca tuve miedo en Londres. Nunca me sentí tan segura, tan protegida, y vivía sola, uh-huh, en una casa, con esos ascensores viejos, que tenía que esperar que bajaran. Nobody up there, yes, we're going down, así te contestaban que bajaban. Y yo subía a pie la escalera, y estaba como en el piso 8, no sé, y nunca tuve miedo. Y era, tengo foto por ahí, había un chico en esa época que era amigo mío, que trabajaba en la oficina conmigo. Sí. Y él decía que quería ser actor. Y yo decía, con esa pinta, ¿dónde vas a llegar tan desgraciado? Y entonces siempre estaba conmigo, los hermanos Lambert, y dando buena moza de 1,90, hermano de Angela, y en la oficina de Angela Brothers. Y el chico este era Dustin Hoffman, que ahora es un actor conocidísimo. Y un poquito, sí. Y yo viví en Londres en la inmediata posguerra. Ajá. Y entonces hay una especie de pedido que había hecho, no sé si el rey o la reina, no sé qué había en aquel momento, no había nadie. Dice, está la ciudad llena de extranjeros que vienen a ver lo que quedó de Londres bombardeada y lo que quedó de la guerra, ¿no? Sí. Entonces, son invitados a esta casa, todos ellos. Trátenlos bien. Les pedían a los dueños de casa que trataran bien a los turistas. Yo nunca vi una cosa igual. Y yo me sentía que tenía en la cartera 10 pesos para todo el mes, por ejemplo, que me trataban como si fuera la reina. La filosofía de vida que tienen los ingleses, yo nunca vi una cosa igual. Estaba todo racionado, la carne, la papa, todo lo que se come estaba racionado. Entonces te atendían tan bien que sentía la reina del mundo. Por La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca, que dirigió a los 21 años, China obtuvo en 1946 una beca del Consejo Británico para estudiar teatro en la Academia Real de Arte Dramático de Londres. ¿De dónde viene el apodo de China? Yo me llamo Concepción. Uh-huh. Y yo pasé los primeros... Bueno, a las cochonas se les dice. A las concepciones se les llama cochonas. Cochonas, ajá. Y entonces nosotros nos fuimos a vivir a París. Y los chicos en el colegio, los primeros veían el colegio de los infantes, porque yo fui 2 años de colegio nada más. Veían que yo me llamaba cochona. Cochon me llamaba. Que en dicho francés es cerda. Sí. Y yo vivía en ataques de nervios. Mamá, se ríen de mí los chicos del colegio. ¿Pero por qué se van a reír de ti? Yo qué sé, ¿por qué? Preguntale por qué. Entonces me decían, ¡cochón! ¡O va a jugar ensemble! Y yo, se reían de... Yo me llamaba cerda, cochón. Y entonces dije, por favor, llámenme, por lo menos con el acento español. Y se me llamaban cochona. Me llamaban cochona. Pero ellos se morían de risa, les parecía divertidísimo. Y yo estaba feliz con mi cochona. Y cuando volví a Montevideo, uh-huh, se reían un poco mis sobrinos también. Porque no es un nombre que se ve mucho. Uh-huh. Cochona. Creo que yo conozco una cochona en Buenos Aires. Pero yo me llamaba Cochón. Concepción es una especie, es un nombre raro, no es muy frecuente, ¿no? Uh-huh. Pero ese es el origen. Yo me llamaba Cochón y mi hermana se llamaba Guma. Éramos como dos locas de un circo. Los chicos le dicen, contale cómo te llamas y contale cómo se llama tu hermana. Guma y Cerda. Yo era Cochón. Además, papá era cultor, nadie entendía nada. ¿Y cómo deriva a China? Una vez papá sacó el monumento a Artigas que le hizo en París. Tenía que llevarlo de un lugar donde él hacía la estatua a otro. Y no había ningún ómnibus que te lo llevara, era un monumento de 3 metros de altura. Y lo llevó una especie de balsa. Y arriba de eso, el monumento a Artigas. ¿Quién hizo ese monumento? ¿Quién? ¿Tu papá? Sí, jajaja. El mío hizo la puente de la Batilla. Nadie me creyó nunca que papá era escultor. ¿Te das cuenta? Los chicos no sabían ni lo que era tener un padre escultor. Hasta que vino un día el director del colegio y me dijo, ¿su padre es el que hizo el monumento que pasó el otro día por acá? Sí. José Luis Orrillo. José Luis Orrillo, me gustaría conocerlo. Entonces ya los chicos del colegio me dieron un poco más de bolilla. ¿Y cómo caes en China? De cochona a China. Quedó por derivación fonética, digamos, y en pues, algún momento. Lo que pasa es que cochona en francés era cochón. Está bien. Entonces los franceses, para suavizarlo, me llamaban cochina. Te das cuenta que era mucho peor. Era mucho peor en español. En 1948, China ingresó al elenco de la Comedia Nacional del Uruguay, donde actuó como primera figura durante 10 años. Vos siempre decís que, básicamente, te gusta el teatro y que, básicamente, sos una cómica, ¿no? Y en una nota que te hacen hace... no tanto, este año, decís, me gustaría ser el mercader de Venecia porque es divertido, tramposo y porque es malo. ¿Te caen bien? ¿Dijiste eso? ¿Te caen bien esos personajes? Sí. ¿Sobre todo los malos, los tramposos, los divertidos? No, porque siempre te hacen... Si sos una chica más o menos mona y tenés 18 años, sí, siempre sos helada o sos la princesa enamorada. Pero los hijos de puta, que son los mejores papeles, nunca se lo dan a las mujeres. Siempre son hombres. Y y yo iba al teatro todos los... Tenían en mi beca del British Council, uh-huh, que por ahí la tengo, y te la voy a mostrar. Sí. Yo tenía entrada, por ser estudiante de la Royal Academy of Dramatic Arts, que era donde yo iba, Real Academia de Arte Dramático. Ahí podía ir, eso automáticamente me hacía que pudiera ver, mira qué sabios, todas las obras de teatro que se daban en Londres. ¿Por la beca? Porque yo había ido becada por el gobierno inglés para que yo viera teatro. Entonces, teatro un estaba... pase libre, digamos. Un pase libre. Y yo, qué gracioso. No podía creer la realidad que estaba viviendo, ¿no? Papá y mamá y mis cuatro hermanos en Montevideo y yo en Londres, en la posguerra, todo bombardeado, estaban arreglando los bombardeos. Y yo que me llamaba Conception. Y ahí iba a todos lados, iba al teatro y la beca mía y decía que yo podía entrar gratis a los teatros. Yo tenía como una especie de pasada. Miss Zorrilla, porque la que lleva esta tarjeta. Entonces yo iba al teatro gratis, a la entrada que yo quería. Entonces iba muy temprano, sí, y me ponía esas entradas que no iba nunca nadie. La última fila atrás o la primera adelante. Cuando vi que se vaciaba el teatro, iba a cual de las dos gratis. Y para estar segura de que tenía una entrada bien ubicada, yo iba temprano al teatro. Colocaba ahí mi cartera, a veces el saco o algo, y salía a la calle a fumar un cigarrillo y dejaba la cartera adentro. Nunca se me ocurrió pensar que me podían robar la cartera. Y un día se me ocurre ir ahí, colocar mi cartera, colocar los libros. Salgo afuera y vuelvo a entrar. Se apaga la luz y dice: una vez más le repetimos a los presentes esta noche acá que está terminadamente prohibido dejar sus pertenencias en el teatro cuando se manda el teatro. Le pedían que no dejaran nada y yo dejaba todo cada vez que iba, durante todas las funciones. Pero nunca me sentí más protegida por los ingleses. No era especialmente así, pero enamorada de los ingleses. Y sí, los amé. Yo no he visto gente más cordial, más sonriente. Nunca hablaron de la guerra. Cuando uno quería hablar de la guerra, me decían: no, de eso no se habla, eso ya pasó. Y ganamos. Esa guerra horrible la ganamos, pero... O sea que ni siquiera se habla de quien tiene un hijo muerto, un hermano muerto. La guerra había... Era como un cóctel que les había salido mal. Nunca quisieron decir los alemanes, hijos de puta, que diríamos todos. Uh-huh. No. Ellos hacían lo que les mandaban los superiores que había que hacer. Estaban justificando todo de la mañana a la noche. Y además yo nunca tuve miedo. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. www.decimequiensosvos.com.ar. Todas las historias en un solo sitio. El tema de la comicidad, más de una vez también has declarado el hecho de que hay que saber calzar en el momento justo el chiste, porque no es ni un segundo antes ni un segundo después. ¿Eso es en el teatro o es en cualesquiera de los ámbitos? ¿Es en el cine también? Yo pensaba, por ejemplo, cuando te leía esto, ¿no?, del momento justo, en tu, ya diría yo, mítica parte de Esperando la Carroza con yo hago ravioles, sí, ella hace ravioles, yo hago puchero, sí, ella hace puchero, qué país. ¿Eso en el cine también es así? ¿El momento en que lo...? No, no, es en el teatro. Eso es en el minuto que inclusive, que la gente dice, fulano inventa texto. Sí. Hay muchos actores que están metidos en el personaje y digo, pero no se da cuenta que están inventando texto. Que lo que hizo el actor está perfecto porque podía decir alguna otra cosa. Y la decís. Yo no inventaba porque tenía terror cuando era chica de estar haciendo teatro y era joven. Pero el actor perfecto no agrega, no le agrega al autor. Le daría vergüenza de hacerlo. Pero a veces no sabe que está agregando. No sabe que está agregando. Nada, está haciendo el personaje tan bien. Que se posesiona ahí. Se posesiona. Y a mí me ha dicho una vez un actor, a mí no me verás nunca agregar, digo, te veo a cada rato. Y él me dijo, jurame que me ves inventar alguna vez. Yo tampoco lo había visto tantas veces, pero por una o dos veces le dije, mira, no te veo todos los días, pero te he visto agregar cosas y te metes en el personaje. Es normal que sea así. Además éramos chicos, yo nunca actué con Lorenzo Olivia, actué con Juan Pérez en la Royal Academy. Bueno, si no me vas a hablar, yo me voy. Ana María. Al fin te dignaste a hablarme. ¿Tenés miedo? Truini, ¿qué haces? Deja eso. No tengas miedo. Porque me voy a matar yo. Inesita, dejate de joder, dame ese arma. ¿Pero qué quieres que te dé el arma? ¿Qué, me quieres matar vos? Dame el arma, te dijo. ¡No te alejes! ¿Por qué me mato? ¿Eso es lo que querés, que yo me mate? Se me ocurrió una cosa, Inés. Escucha bien. No me das el revólver y nos vamos por ahí un rato a tomar algo para tranquilizarnos. ¿Qué te parece? Lo único que te importaba era estar en el testamento. Basta con eso, Inés. Te dije, no me importa el testamento. Dame el arma. Dámela, Inés. ¿Quién te influenció en tu carrera, como actor o como actriz? Lo primero que se te viene a la cabeza. Papá. ¿Y te influenció alguien? Papá. Papá. Yo todo lo que sé hacer teatro es papá. Papá. Desde papá, que es escultor. Y desde que lo conozco, nos ha recitado los grandes textos clásicos. Y de golpe estábamos hablando un día, y decía, ayer estuve pensando no sé qué cosa, y decía, ay papá, decía aquel verso del tal, en italiano que decís. Sí. Entonces papá como que nos leía en el diario Oigano Peñarol y Nacional o en el fútbol, nos leía todos los clásicos. ¿Los clásicos? Sí. Y yo decía, qué lindo poder decir eso tan largo y que uno no se aburra. Y yo... de oír a papá recitar, te juro, aprendí cuando de golpe decía, y entonces en aquel día, antes de hablar, estaba pensando lo que tenía que decir, y decía, está pensando, pero no es porque se quedó sin letra, algo importante va a decir ahora, e cade come corpo morso cade, que así termina la Divina Comedia, sin que me olvidé, porque tantas veces se la voy a decir. Pero a papá le pedían en los colegios que fuera a decir el Dante, o que fuera a decir los clásicos, por lo divertido que los hacía. Ah, mira. Porque los que lo pedían no eran viejos, eran los padres de los chicos del colegio que lo habían oído papá diciendo un poema o algo, y lo querían oír de nuevo. Toda está la foto mía con papá, gracias. Escúchame. Ah, ahí arriba, más grande imposible. Mi abuelo era que está en el medio, mi abuelo era un poeta famoso, Juan Sorrisa de San Martín. Pero papá era un actor nato, yo lo odiaba a veces. Cuando yo estaba haciendo un clásico, por ejemplo, él iba a verlo, y después me decía, cuando decís la palabra, hace una pausa de 2 segundos. Entonces como riéndote y decís, no, eso no te lo voy a decir. Y le decís otra cosa que está escrita. Cuando la obra es picaresca, los, ¿qué te puedo decir? Lo que yo aprendí de papá. Nada más que de verlo todos los días. Nada más que de verlo todos los días. Y de ir al taller. Que yo nunca me daba cuenta de lo que era papá, pero cuando llegaba con alguien que me decía, quisiera ver el taller de tu padre. Y llegaba y se encontraba con una estatua de 5 metros de altura. Todos creían que papá pinta más estampitas, ¿te das cuenta? Era un actor. Era un actor increíble. Como hablaba francés perfecto, se había educado en París, hablaba. De golpe te decía 2 páginas de Molière. Y luego te hacía un chiste y se mandaba una puteada y nosotros nos caíamos al suelo de risa. Era el hombre más divertido. Decime, ¿y la expresividad, la proyección de la voz, la dicción, también la sacaste de él, te influyó él, todo lo que constituye sí. el conjunto de un actor, digamos. Yo creo que las cosas buenas que no tenía como actriz, no sé por qué las tenía. Es como un chico que le das una paleta y juega bien al tenis. ¿No sabes por qué las tenías? No. Y entonces cuando yo volví de Londres, que es lo que yo hice en Londres durante 2 años, sí. tenía entrada gratis para los teatros. Sí. Ahí sentís que aprendiste. Que aprendí. Que lo incorporaste. Que lo incorporé. Porque además no era mi idioma, fíjate. Una cosa es oír acá a un tipo que lo dice en inglés. Otra cosa es bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo demoré mucho. Yo dije que hablaba inglés cuando me dieron la beca. Pero además ellos se rían un poco, porque mientras yo les dije que hablaba inglés, se daban cuenta que hablaba muy elemental. En infinitivo. Claro. Y pasaba de eso a tener que hablar inglés o morirme de hambre. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Un programa de reposo. China Zorrilla. Decime quién sos vos. ¿Vos sentís que tu elección por el teatro te costó no haber formado una pareja? Sí. ¿Estás arrepentida? Es lo único que me quedó en el camino. ¿Estás arrepentido o no? Sí. Y el que te diga que no, miente. Nosotros éramos 5 hermanas mujeres. Y todas mis hermanas eran... Le petísimo de él, ¿no? Como el libro ese. Hacíamos ropita para las muñecas, todas tenían nombre. Una se llamaba Eloísa, otra se llamaba María Elena, otra se llamaba Mondo Aurelio. Y yo le daba bola a ella. Yo no hacía ninguna de esas cosas. Y la mamá decía, estas chicas se van a casar todas. Porque son, todas tienen bebitos y les cambian la ropa y tal cosa. Yo me acuerdo que yo hacía una cosa que mamá decía, pero esta chica o es loca. O hay que dar un premio. Todas las noches, nosotros nos acostábamos a calcular a las 8:30 después de comer. Agarraba mi muñeca, la desnudaba, le ponía un camisón divino y la llevaba a dormir. Y de mañana, cuando nos despertaban para ir al colegio nosotras, iba a la cama de mi muñeca, la sacaba de la cama, le ponía la ropa. Todos los días. Y cuando mis hermanos no hacían eso, uh-huh. yo le decía, pero mira que tu muñeca... Le cambiaste la ropa, no le hiciste todo perfecto, no jodas más con la... Yo era la obsesión de la maternidad. No me casé. Y yo hay una foto con la cual siempre termino esta historia. Pero siempre contaba yo que me había visto enamorada del hombre más lindo del mundo. Ese era Juan. Y yo tengo una foto de Juan acá y me da tanta rabia. Que no la muestro. Porque no da idea de lo que es. Yo hago este cuento y me dicen, vamos, son cuentos de China. Era. Y cuando murió, en un diario en París, donde él había vivido muchos años, salió. Ayer murió en el Uruguay, el hombre más lindo del mundo. Sin embargo, está claro que por experiencia de vida, por algo vos elegiste el teatro. ¿Era tan incompatible una cosa con la otra? Sí, era incompatible la idea de que yo hiciera teatro, una chica de una familia conocida, no sé. Pero yo lo veía tan normal. Era como si te gustara el dulce de leche, y dijera, no, está prohibido. Porque tienes de malo comer dulce de leche, ¿no? Pero era dura en algunas... Las monjas del colegio intervinieron. ¿Las monjas? Las monjas lloraron al corazón. ¿Cómo intervinieron? ¿Lo contás eso? No sé si te molesta contarlo o no. Sí, lo cuento, porque había una obra que hacíamos, que había una frase, La Celestina era la obra, y Margarita Xirgu hacía estas frases. Y a mí nunca se me ocurrió que era picaresco lo que decía. Hasta que un día me enteré de que el lío con Margarita, de que la querían echar, era lo que decía en un en una escena de la obra. Entonces me dio curiosidad. Uh-huh. Yo como que estaba en la obra, que era así, la escena, la mitad joven, y la leí. Y Margarita, hacía una cena que hacía la vieja Celestina. Y le ponía una tal picardía a lo que decía. ¿Te acordás cómo era? Sí, pero nunca lo digo bien, así que muestra una frase. Ah, bueno, no importa. El significado, si querés, ¿cuál era? Bueno, el significado era que ella iba a una casa, como, no lo cuente porque es muy fuerte, una casa de citas, sí, de aquella época. Sí. Y entonces, ella llevaba a una de sus supuest protegidas, de las chicas que trabajaban para ella, ¿no? Uh-huh. Entonces le decían que entrara, y dice, no, yo no voy a entrar, me voy a quedar aquí en la puerta, porque está la ventana abierta. Y aunque yo ya no tenga todavía ojos para mirar bien, todavía me gusta mirar de lejos y sentir que se me hace agua la boca cuando la chica era poseída por el otro. Pero eso dicho por Margarita, era tal la picardía y la ferocidad. Y yo recién me di cuenta, después de mucho tiempo, lo que estaba diciendo. Digo, ¿qué querrá mirar? ¿Qué querrá mirar? Te juro. Y entonces un día me dijo, ay, pero si no estás estúpida, quería mirar lo que estaba. Había esas cosas que nosotros realmente ignorábamos. Y me dijeron, pero China, ese es lo que dice Margarita. Digo, ¿qué? Pero qué asquerosa, ¿cómo va a ser? Claro. No, yo nunca, no, después aprendí a no escandalizarme más de uno crece. Pero volvé a ¿cómo intervinieron las monjas jodiéndote la vida con tu no pareja final? La mesa dije, María, me tuve que devolver. ¿Por qué? ¿Por estar relacionada con Juan? No, porque estaba en el colegio y la hija de María. Las hijas de María en el último año íbamos aspirando a tener esa medalla. Y pero teníamos que ser dignas, teníamos malas notas, no estudiábamos nunca, no. Y yo tuve que devolver la medalla de hija de María. ¿Por hacer teatro? La tuviste que devolver. Ahora las monjas van al teatro directamente. No, es claro. Hoy cuenta quién es China Zorrilla. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Hoy está China Zorrilla. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni castigos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al fin de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las hieles o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Sé que a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé largas a veces las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Cuál fue la mejor obra que hiciste? En la Comedia Nacional, era la Comedia Nacional, teníamos el Solís, era el teatro nuestro. Que eso fue, nos maleducaron, porque nosotros creíamos que son así todos los teatros. El Solís es el teatro más lindo del mundo. Uh-huh. Y estaba siempre lleno. Y yo estaba ahí en el elenco. Yo lo que he hecho mejor en el escenario. Sí. Y lo que es más difícil de hacer, sin caer en la payasada, es comedia. ¿Te das cuenta? O sea, esto que yo te digo, que esa frase, cualquier actriz la dice bien y se te paran los pelos de punta, que todavía me gusta sentir que se me... Pero hacer reír a alguien, de buena ley, el humor. No porque decís una puteada con cara de bien, aunque dije, no, dejarla caer así como... Es ser cómico en el escenario, estás en la línea divisoria. O es un mamarracho o es genial. No hay término medio. Y el actor no se ríe nunca. ¿Alguna vez viste reír a Chaplin, tú? Nunca. No, jamás. ¿Alguna vez viste una foto de Chaplin sonriéndose? Nunca. Él entraba, decía su escena, se moría de risa, 60 personas en la platea, y él se iba triste. Nunca hizo un chiste picaresco. No lo necesitaba. Pero a mí me gusta la comicidad, porque la comicidad te tienta muchas veces de ir para otro lado, ¿te das cuenta? Poner una cara de pica, de ver a la cara y tocarse algo. Pero el ¿vos humor, sentís que lo más desafiante es la comicidad? Lo más desafiante. Más que cualquier texto dramático, más que cualquier... Mira, yo no sé si es porque creo que es lo que el mundo siempre necesita. Cuando la gente va al teatro, va a ver un concierto, un gran pianista, un gran cantante. O si no, va a ver teatro. Pero de golpe vino la moda de que había que ir al teatro. No a oír como cantaban la Donna y Móvil, sino a oír el texto. El texto era mucho menos importante que la ropa que tenían puesta, las pelucas y cómo se movían. Y el teatro cómico, aunque no diga el teatro, estoy escribiendo una obra cómica, tiene que hacer reír al público, porque eso es lo que el autor quiere que hagan. Y está escrito así, te da servido en una bandeja el chiste, ¿te das cuenta? Y para el actor es un bombón estar muy seria y decir algo y que la gente se muera de risa. Es un aplauso eso. Te dicen, bravo, China. Pero además eso no se aprende, ¿te das cuenta? ¿No hay técnicas? No. Hay que decirle a si tenés que decir una mala palabra, sí, hay que decirla de corrido. No como diciendo, ahí va un chiste, ríanse, ¿no? Si vos decís, no, porque estoy muy cansado, la puta madre, tenés que decir, la puta madre, no. No se ríe nadie. No se ríe nadie. Tesoro, ¿cómo quién habla? Te digo tesoro y me contestás, ¿quién habla? Ay, perdóname, Sergio, estoy muy nervioso y no te reconocí la voz. Claro que nadie más que vos me llama tesoro. Pero ahora que pienso, vos tampoco nunca me llamaste así. Oye, contame, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pero no, no, no me digas. No me digas, contá. Pero no, Sergio, no. Pero qué atrocidad. Es la vieja. Pero decime, ¿y no podíamos velarla allí? ¿Aquí? Pero Sergio, con lo sensible que es la nena. Sí, amor, ya sé cómo te sentís, claro que era tu madre. Yo también me siento muy mal, imagínate, a mí también me duele, pero es una... Sí, no somos nada, ¿viste? ¿Qué cosa? Ah, oíme antes que me olvide. Que Susana no me pise esta casa, ¿eh? Que no me la pise, ¿está claro? Sí, me demoran muchos esos trámites que... Bueno, está bien. Hasta luego, querido. Ah, che, viejo, te acompaño el sentimiento. ¡La van a traer acá! ¡Yo sabía, eh! ¿Y dónde crees que la vele? ¡Qué sé yo! ¡En la casa de donde la echó la bruta de tu tía! Anda a comer algo antes de que llegue, que después no vas a poder, anda. No se puede enseñar. ¿Qué le decís a un chico? Si tú sentís que la gente se va a reír, le decís una mala palabra o algo. No, eso te sale solo. Y si pensás en los grandes actores, nunca pensaste en un... Eso te iba a pedir, poneme ejemplos. Dramático, pensás en Chaplin, que nunca le viste sonreír. No hay ni una foto del Chaplin riéndose. Es cierto. No había ese reparado. Ser desgraciado, siempre está serio y triste con la cañita. Y sonreír al mundo durante cuántas generaciones. Bueno, estás hablando de un monstruo sagrado, ¿no? Y bueno, pero esta profesión da monstruos sagrados. Todo el mundo dice que Chaplin terminada la función iba a los camarines y se morían de risa de las cosas que contaba él. Y en el escenario era un tipo serio. En 1959, China comenzó a actuar en TV en Uruguay y condujo programas como Hogar Club, El Show de China Zorrilla, El Teatro y el Amor, Reportajes a mi Padre y Si Usted Fuera Presidente. Un año después, fundó una compañía teatral, el Teatro de la Ciudad de Montevideo, junto a Enrique Guarnero y Antonio Larreta. ¿Alguna vez te influenció el tipo de público que asistía a una obra de teatro en cuanto a cómo actuabas? ¿Un público más frío, un público más calentón, un público más participativo, o no? Sí, sí, sí. Y el que diga que no, uno está haciendo una obra cómica, y la cosa más triste que hay es cuando vos estás debutando con una obra y está seguro que se va a reír la gente, y no se ríen. Entonces empieza lo divertido que es, ¿por qué no se ríen? Si es cómico. Y de golpe te das cuenta que una frase, con una coma, ¿qué haces? Porque, anda, no te digas. Esa pausa hace reír a la gente. 5 segundos de pausa, 2 segundos de pausa. Y vas, le vas aprendiendo los secretos de una profesión, un tipo que agarra, no sé, mármol. Y empieza a hacer una puntita. Al principio le cuesta mucho. De golpe un día hace una pieza apenas así y hace la puntita y la hace entrar. Y te vas dando cuenta cuando sos actor que eso que estás haciendo, que ayer no se reía nadie, hoy se ríen. No a carcajadas. Y es porque es la misma letra, es la misma ropa, tenés la misma edad, y porque se rieron hoy y no se rían ayer. Porque descubriste esa décima de segundo. Por eso que el hacer teatro en serio es lo mismo que hacer teatro cómico. Es cuestión de segundos que la gente se ría o no se ría. Y la genialidad del autor, que te hace una frase larga y tú dices, ¿y ahora qué? Y al final te dice un chiste y te caes al suelo de risa. Es mucho más difícil escribir una obra cómica en serio que en una obra triste. Porque una obra triste contar seriamente que viene alguien que se le ha muerto un hijo, no necesitas agregarle nada. Pero lo otro es este. En 1964 viajó a Nueva York y allí vivió 4 años trabajando como traductora, secretaria y dactilógrafa de una firma de productores teatrales de Broadway y como profesora de francés. En 1971 se radicó en Buenos Aires, comenzó su carrera cinematográfica e intervino en películas como Un guapo del 900, La mafia, Los gauchos judíos, La tregua, Esperando la carroza, Darse cuenta y Besos en la frente, entre tantísimos otros. ¿Y alguna vez te pasó con alguna obra o con algún tramo que no pudiste entrarle al público? ¿O siempre sentiste que terminabas ganando? Que terminabas descubriendo dónde estaba la puntita del mármol. Mira, entre tú y yo creí que estaba descubriéndolo. Pero siempre te queda la duda de que se podían haber reído más. Y esto es peligroso, porque entonces querés que se rían más y ahí perdiste. ¿Comprendés? Hay actores que son cancheros y que se ríen, miren qué gracioso. Y la gente se ríe porque está riendo solo, van a acompañarlo, ¿te das cuenta? Pero esa risa, que es, depende de una pausa o de una palabra o de una cosa así, te sale sola. Ahora que hablaste de la grosería, del chiste fácil, ¿cómo te llevas con la televisión? ¿Ves mucho, te da bronca? Las dos cosas. ¿Ves mucho y te da bronca? Sí. Porque pienso que hoy en día hay mucha más gente en su casa que no se puede pagar una entrada a un teatro. Sí. Que gente que puede poner la televisión y ver, ¿no? Uh-huh. Y entonces rara vez oís una frase que quiera decir algo, que tenga un sentido, un chiste que sea digno de contarse y de no ponerte colorado. No oís eso no se da en televisión, o muy pocas veces, no sé, yo no he visto ni acá ni en Buenos Aires, donde vivo hace años. Pero yo todavía creo en que lo que me está dando a lo mejor es mentira, ¿te das cuenta? La única verdad es el actor que sale al escenario y te dice, ay, cade, come cuerpo muerto, cade, y termina una obra. Ahí, nadie le está dando letras, no le están agregando, no le están bajando. El teatro es verdad. Para juzgar a un buen actor, no podés juzgar lo que hace en cine, porque ahí no está solo. Tiene un iluminador, uno que le retoca el maquillaje, otro que le arregla el escote acá, otro que le pasa la letra para que no se olvide. Es todo mentira. La única verdad es que estás solo en el escenario, no te ayuda a nadie. Hay 500 personas o 200 personas o 50 en la platea, pero son ellos los que te importan. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Antes de que empezáramos la nota, mientras preparábamos acá el equipo, me decías que te llevas muy bien con el silencio y que este es uno de los méritos de este departamento. ¿Por qué te llevas tan bien con el silencio? No sé. Y me preocupa. Me preocupa el silencio de este departamento. Porque lo estás oyendo ahora. Sí. Eso no es el silencio. Eso hay ruido. ¿A qué? a vida. Pero no es silencio eso. Y yo desde que llegué acá... ¿A la Argentina o al departamento? A este departamento. ¿Desde que llegaste acá? Este departamento es paradisíaco. Lo único que se oye de cuando en cuando es dos chiquitos que hay abajo. Que se pelean y me llaman. ¡China! ¿Qué? ¡China! ¿Qué fais tu? ¿O vas a jugar? ¿Où es-tu? Y me llaman. Y si yo no aparezco, llaman hasta mañana, entonces aparezco siempre, ¿te das cuenta? Pero el silencio en la vida es protagonista, si está bien ubicado. En el teatro, estás diciendo una frase y te están escuchando, y hay el silencio de la gente que respira en el teatro. Y de golpe anticipás que viene cuando vas a decir la cosa terrible. Y la gente lo sabe y te espera con un silencio que no viste antes. Te juro. ¿La gente intuye que viene el silencio clave? Si sos un buen actor, le vas a decir algo a alguien que va a ser muy importante. Y tú vas oyendo cuando se van callando. No oís nada. Como esperando esa frase. Ah, es un placer. Y si es buen público, ellos no saben que están esperando esa frase, pero lo que están diciendo, pásame tal cosa, cállate. Para oír esa palabra, que son de golpe, el teatro no es que no tenés que oír todas las palabras que dicen, pero hay algunas que son claves, que van llevando la historia, y esas palabras están bien dichas. Tú no sabés, actor, hasta qué punto las preparás. Algunos de los grandes éxitos teatrales de China son Hola, hola, 1, 2, 3, Eva y Victoria, Emily, El camino a la Meca, El diario privado de Adán y Eva, Las de enfrente, y dirigió las obras Salven al cómico y La mujer invisible. ¿Hay un mejor público que otro en el sentido etario o hasta geográficamente expresado? ¿Vos te sentiste mejor, no sé, con un tipo de público porteño o de alguna provincia que con algún tipo de público de otro continente, de otro país? Mira, lo que puede pasar hoy en día es infrecuente. Infrecuente. Infrecuente. Y es que tú veas en la calle Corriente, por ejemplo, que veas tres obras que vos la conocés de nombre. Sí. En general, es novedad lo que te van a dar. Entonces, hay como otro recibimiento para esos. Entonces, y son distintos. Si yo mañana veo aquí, de que hablábamos hoy, la obra que yo hice, Esperando la carroza, por ejemplo. Sí. Si mañana vamos Esperando la carroza, la gente está así, se está riendo de antemano. Son los que la vuelven a ver. Y los que la vuelven a ver es el mejor público, porque no quieren reírse en las partes divertidas, ¿te das cuenta? Como si te le cállense que ahora viene la parte más graciosa, ¿te das cuenta? Pero el público en general no necesita mucho ruido de... Necesita que se callen, quiere escuchar. Y no podés pararle al público esperando la carroza que se ría, porque yo todavía la hice aquí en casa para cuatro amigos. Ahí. ¿Qué cosa hiciste? Esperando la carroza. Bueno, pasaste el disco, claro. Sí. Y se murió de risa. No precisa nada, ¿te das cuenta? Es realmente, es puro teatro. Estamos todos acá tomando café y la voz de nosotros salía del coso. Y nos reíamos sin parar un minuto. Pero eso es sabiduría. Por eso quiero hacer un homenaje a Jacobo Langsner, que es un muchacho que vive en Montevideo, el autor. Y que él es como que no es muy consciente del que escribió La Carroza. Yo creo que esa cosa que la gente se hace sin saber. Porque yo cada vez que la veo, me parece más genial. Y yo cuando la veo, la estamos haciendo en alguna circunstancia, soy público. Estoy esperando que llegue la parte en que dice esa frase, absolutamente, y después de verla durante 30 años me vuelvo a reír, pero sin que se rían los demás, como nunca he visto un actor más serio en el mundo. Lo que decía hoy que Chaplin, que Chaplin. Uh-huh. No hay ni una foto de él sonriendo. Hoy China hace un ciclo de teatro leído por todo el país. ¿Qué te falta hacer a los 89 años? En términos profesionales, por lo menos. Aquello que te dije. Descansar. ¿Descansar de trabajar? No. Morirme me da miedo. Pero yo tengo una sensación rara de diálogo con papá, porque desde que murió. Y y cuando yo estoy por empezar la función, no le pido a Dios que me ayude, le decíamos mieque a papá. ¿Vos sos muy creyente? Sí, así creo yo. Que eso de que Dios está en todas partes. Le digo, no, no está en ninguna parte. Ojalá estuviera. Está enterrado. Pero sigo así o rezando, ¿te das cuenta? Yo creo que las religiones no se pueden analizar. Porque no hay quien te haga creer eso. Que papá te está escuchando acá, que no sabe muy bien lo que estamos echando. Nosotros cuatro le digo, no puede estar acá porque no lo invité. Entonces salgo con... No, acá no, yo no lo invité, no tiene por qué colarse, papá, en una fiesta que todavía en mi casa no está, Laura Palma, muy chido, amigo. En teatro, China también hizo Madre Coraje y sus hijos, Los Gigantes de la Montaña, La Gaviota, Las de Barranco, Tartufo, Don Gil de las Calzas Verdes, La Farsa en el Castillo, El Alcalde de Zalamea, El Tobogán, La Casamentera, Danza Macabra, El Honor No es Cosa de Mujeres, El Diario de Ana Frank y Sabor a Miel. ¿A qué le rezas? A ese que no está. Porque no me queda otra cosa. Pero le rezo con fe. Pero le rezo con fe. Voy a un velorio. Sí. Y me acerco a la familia y los consuelo con fe. Y les digo que hay que esperar un poquito para encontrarse. ¿Cuánto va a ser? Uno no sabe, solo Dios sabe. Pero lo único seguro es que nos encontramos con el que se fue. Y después le digo, ¿por qué le mentí así? Y porque yo creo que es así. Me doy cuenta que no mentí. Esas cosas que uno cree que hace para consolar a los deudos que se han muerto de alguien. Yo creo que me lo voy a encontrar. Si no, me moriría. ¿Con qué te divertís últimamente? Me divierto conmigo. Porque me gusta observar la gente. Y me divierte pensar aquellos equivocados que están y estos que acertados que están. Yo no soy nadie para juzgarlo, te das cuenta, pero tengo 90 años. Sí. Y entonces conozco las trampas de los jóvenes en el mundo del amor, por ejemplo. Y los veo ir y venir y digo, ya sé, ahora vas a ir para allá. Y ahora no vas a ir a ningún lado, bueno, está bien. Es como si tuviera una cita con todos ellos. Y me divierte eso. Y me pregunto, claro, y el que dice que no tiene miedo de morirse, miente. Entonces, miedo o curiosidad. Pero no te vas a decir que no, a mí no me paro nada, haciéndose los cancheros con la muerte. No es verdad. Si no tenés miedo de la muerte, porque sos bobo. Porque es el supremo misterio del hombre, ¿no? info@decimequiensosvos.com.ar Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar ¿Qué te sorprende? Bueno, una cosa que te sorprendió hace no tanto fue el tema con Cristina, ¿no? Con la presidenta. ¿Pero qué me contás? Pero a mí me pasa la cosa así en la vida. Yo cuando... Es que eso fue muy loco, ¿no? Cuando la llamé, tenía el teléfono y la llamé. Yo dije, no puede ser. ¿Quién es China? China, me dice. Yo soy... Ay, digo yo, lo que menos me imaginaba. Y ahora nos llamamos por teléfono. La había llamado hoy para felicitarla porque la había hablado hoy de mañana y me gustó. Pero me divierte la gente, me divierte conocer gente. Porque cada persona que conoces, si la conoces bien, te divierte. Y entonces... Yo vi una, cuando era chica, iba a una fiesta. No me gustaba el más buen mozo, me gustaba uno petizo, pero me divertía verlo hablar. ¿Siempre encontrás algo en la gente que te divierte? Sí. Ah, mira. Y ¿Eso es lo que más te gusta de descubrir cosas de la gente? Me gusta mucho. y conocerlo más. Y de golpe, ese tipo no puede ser que no sea nada. Que no... Y de golpe empiezo a descubrir en él. Entonces le cuento a los demás y nadie me cree, claro, ¿no? Porque la persona con la gente no sigue siempre igual. Hay gente que dice que no soy una estúpida, porque a lo mejor soy estúpida con ellos, pero en el fondo no sabe que en el fondo soy viva. Pero no analizo. A mí me divierte el ser humano, me divierte la gente. Cuando estoy en una fiesta, no me puedo aburrir aunque quiera. Porque el más aburrido, a mí me divierte, si hablo con él. ¿Te ha pasado que te has divertido con el más aburrido? Sí, y he tenido sorpresas impresionantes con los aburridos. Yo soy optimista. Yo pienso que me voy a morir pronto, tengo 90 años. Bueno, no me voy a morir dentro de 3 días, pero... Y eso de golpe pienso, y pienso que me falta de esta historia que conté, el último acto. Y entonces me divierte pensar qué va a ser, qué merezco a la altura del partido. ¿Qué mereces? No sé. No todo malo, porque he hecho cosas buenas, pero... Yo no sé el de arriba qué piensa, el de arriba le mando cada recado que para que te cuento, ¿no? Cuando veo en el diario, la cosa que pasa, le digo a Dios, pero che, ¿cómo permitiste que pasara esto? Uno no puede creer. ¿Eso no te hace entrar en duda con la fe? Sí, me entra en dudas. De golpe lees el diario y decís, pero ¿cómo? Si esto pasó, digo yo, no lo publiquen. Si es tan espantoso, por lo menos que no se entere la gente. Porque si no te pegas un tiro en el mundo en que vivimos, ¿te das cuenta? Te había avisado la última vez, decime quién sos vos. Es un tango ese, ¿no? ¿Eh? Decime quién sos vos, alegre Margarita, que me dice, ¿qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, yo soy la misteriosa mujercita que no se levanto. Yo a lo mejor entro cantando eso, si me voy al cielo. De la felicidad que me va a dar, lo simple que era. Yo creo que todos preguntamos, ¿yo algún día podré hacer esto? Entonces pensá cuánta gente lo hizo. ¿Podré sobrevivir a la muerte? ¿Será simplemente una puerta que se abre y que se cierra atrás de uno? ¿O es el fin de todo? Yo no creo que el que te dije, como le digo yo a Dios, no te va a dar tanto trabajo para después que pase, que no pase nada contigo. En algún lugar te tiene que ubicar. Pero sí pienso en eso. Y que debe tener una cosa que no piensa nunca en eso, es bobo. Porque es lo único a donde vamos seguro. ¿Comprendes? Yo no sé si voy a llegar hoy a ver al teatro o algo, pero ahí vamos a llegar seguro. Entonces, no, yo no pienso hacerte el canchero, no es verdad. Tenés que pensar, si no pensás sos bobo. Tina Zorrilla. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡Criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar